noches que hace falta el sol, como la pluma de un poeta para escribir algún poema, me haces falta tú. Como el rocío de las noches al besar a la flor, como la brisa mañanera al salir el sol, como a la luz de la mañana al llegar a mi ventana, me haces falta tú. Yo te busco por las noches y no te encuentras tú. Al despertar por las mañanas y a mi lado no estás tú. Como extraño tu sonrisa, tus besos y tus caricias, si conmigo no estás tú. Te falta el sol, como la pluma de un poeta para escribir algún poema, te haces falta tú. Como el rocío de las noches al besar la flor, como la brisa mañanera al salir el sol, como la luz de la mañana al llegar a mi ventana, me haces falta tú. Yo te busco por las noches y no te encuentras tú. Al despertar por las mañanas y a mi lado no estás tú. Como extraño tu sonrisa, tus besos y tus caricias, y conmigo no estás tú.